buenas tardes ya. Es una puntualidad inglesa, ¿eh? A las 12, estabas y a las 12 empezamos. Aunque los cartelones decían 11 y media, pero yo sabía que empezaba a las 12. Bueno, agradezco la invitación por parte de los organizadores de este evento. Considero que seminarios como estos son muy importantes, tomando en cuenta la gravedad de la problemática mundial y nacional por la que atravesamos. Voy a empezar hablando del entorno internacional y después aterrizar en lo nacional. Estamos viendo cómo en los últimos años las crisis económicas, financieras, económicas, productivas, de empleo, ambientales, se están recrudeciendo, son cada vez más frecuentes, los periodos de recuperación son cada vez más cortos, evidenciando la gravedad de la problemática en la cual estamos. Es decir, hay problemas estructurales que las han configurado y el problema es que sigue predominando la misma política económica que las configuró, tanto allá como acá. Y no por nada, repito, están estos problemas de recesión ya presentes en Europa, problemas de bajo crecimiento en Estados Unidos, problemas de bajo crecimiento en el resto de las economías mundiales. La economía china, la economía de la India, que venían siendo las exitosas, pues lógico, no pueden seguir creciendo los ritmos que lo venían haciendo, tomando en cuenta que el resto de la economía del mundo va hacia abajo. La dinámica de ellos depende de las exportaciones dirigidas al resto del mundo, y cuando el resto del mundo va hacia abajo, pues también ellos tienen que pasan a ser afectados en su dinámica económica. Ahora, ¿qué es lo que ha configurado esta situación? O sea, el llamado proceso de globalización en el cual estamos. ¿En qué consiste este proceso de globalización? Que permite la libre movilidad de mercancías y capitales, donde los movimientos de capitales superan con mucho los movimientos de mercancías. Es decir, las transacciones financieras son mucho superiores, muy superiores a las transacciones comerciales. Es decir, es la hegemonía del sector financiero que viene dándose desde fines de los 70 hasta la actualidad. Entonces, el sector financiero presiona para que las políticas económicas a nivel mundial respondan a sus intereses. El sector financiero quiere que la moneda del país donde ellos inviertan sea estable. En el caso nuestro, nosotros no tenemos condiciones de asegurar la estabilidad de la moneda, la estabilidad peso-dólar, la reducción de la inflación, y para lograr esas condiciones de estabilidad de la moneda, en favor de que controle la moneda, que es el sector financiero, han venido predominando en nuestro país políticas de alta tasa de interés que viene a encarecer el crédito, restringe la inversión, restringe la actividad económica, restringe la demanda para evitar presiones sobre precios derivadas de la expansión económica. Y por otro lado, la alta tasa de interés permite entrada de capitales. Hoy día la tasa de interés de referencia de la deuda de corto plazo de Estados Unidos está en 0.17% y la tasa de interés de la deuda mexicana está en 4.5%. Pues lógico, eso permite una gran entrada de capitales al país. En deuda pública hay 87 mil millones de dólares de inversión extranjera. Esto incrementa reservas internacionales. Y por lo tanto, al incrementarse la oferta del dólar, se abarata el precio del dólar y eso actúa en favor de lo financiero. Cuando el sector financiero quiera salir del país, el dólar le sale barato. Gana lo que ganó en la bolsa, o lo que haya ganado por las altas tasas de interés, o lo que haya ganado en los sectores productivos donde haya invertido, y aparte, repito, gana por la paridad cambiaria que le asegura esta convertibilidad a un tipo de cambio nominal fijo que termina apreciando la moneda nacional y por lo tanto abaratando el dólar y así incrementando la ganancia del sector financiero. Entonces, vemos estas políticas macroeconómicas de estabilidad de la cual tanto se habla en nuestro país como a nivel mundial. Y estas políticas macroeconómicas es justo para asegurar la estabilidad de la moneda, ¿no? Para asegurar la estabilidad, en el caso de Europa, del euro. ¿En favor de quién? De que controla la moneda, o sea, el capital financiero. Entonces, aunados al aumento de la tasa de interés, predominan las políticas de disciplina fiscal. donde el gobierno gasta en función de esos ingresos. O sea, no puede trabajar con gasto deficitario, porque el gasto deficitario, según ellos, generaría inflación, generaría inestabilidad de las monedas y perdería el capital financiero. Entonces, trabajamos en un contexto de disciplina fiscal, o sea, que el gobierno no gaste más allá de sus ingresos. Entonces, ¿cómo lo ha logrado el gobierno mexicano? Si el gobierno mexicano deja de invertir en Pemex para lograr la disciplina fiscal, ¿cuál es la contraparte? Que el sector privado pase a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Entonces, ahí tenemos un proceso de privatización y extranjerización de la industria petrolera en nuestro país. Igual con respecto a la industria eléctrica, igual con respecto a infraestructura, ¿no? Ahí está el discurso de este señor gobernador del Banco de México, que sale hoy en los periódicos, una conferencia, una entrevista que dio al Financial Times, el periódico de Londres, donde dice que qué bien que dos candidatos a la presidencia de la República estén en favor de la reforma en el sector energético, ¿no? Refiriéndose a Peña Nieto y a la mujer del PAN, ¿no? Entonces, como un responsable de la política monetaria, y de hecho vean ustedes todos los discursos de este señor, no hay discurso en el cual no hable a favor de las reformas estructurales. Si eres encargado de la política monetaria, abócate a la política monetaria, ¿no? Y configura una política monetaria en favor del crecimiento, pero no. La política monetaria está dirigida a asegurar la baja inflación, la estabilidad de la moneda, ¿en favor de quién? Del sector financiero. Pero resulta que el país, decíamos, no tiene condiciones de estabilizar la moneda, de bajar la inflación, porque hay que bajar la inflación a través del incremento de la productividad, a través del incremento de la producción, a través de situaciones de holgura en el sector externo, de superávit de comercio exterior, que no me presione sobre el tipo de cambio. Pero ninguna de esas condiciones se da en nuestro país. Si en nuestro país se ha estabilizado la moneda en favor de que la controla, que es el sector financiero, repito, es a través de establecer altas tasas de interés, que frenan la actividad económica, frena así las presiones de demanda sobre precios, alta tasa de interés que promueve la entrada de capitales, pero resulta que esa entrada de capitales no es suficiente, ¿no? Y de ahí que el señor este, en cada discurso, esté hablando a favor de las reformas estructurales. Es decir, las reformas estructurales son avanzar en el proceso de privatización y extranjerización de la economía. Entonces está a favor de la reforma energética, a favor de la reforma laboral para disminuir costos laborales y así promover más entrada de inversión extranjera para aprovechar el bajo costo de la mano de obra para ser competitivos, para incrementar exportaciones, ¿no? Es decir, la economía mexicana descansa en la entrada de capitales para tener grandes reservas internacionales y así abaratar el dólar, y al abaratar el dólar se abarata el precio de los productos que nosotros compramos del exterior, se abarata el precio de las importaciones. Entonces, las importaciones baratas son las que determinan el precio nacional y los productores nacionales son tomadores de precio. O sea, no pueden poner su precio por arriba del precio del producto importado. ¿Por qué? Porque no van a vender. Se vende el producto importado, ¿no? Entonces, se baja la inflación a costa de esas importaciones que arrasan el mercado nacional y desplazan a la producción nacional, desplazan a la producción manufacturera y agrícola, ¿no? Hoy día tenemos menos industria, menos agricultura y, por lo tanto, menos empleo formal del que teníamos antes de estas políticas, ¿no? Pero eso sí, tenemos baja inflación. Pero la baja inflación ha resultado muy cara, porque tenemos una política, repito, que está encaminada ¿a qué? A promover entrada de capitales. Y esa política de alta tasa de interés y disciplina fiscal me contrae la actividad económica, ¿no? Porque la alta tasa de interés me encarece el crédito, me encarece la inversión y por lo tanto restringe el crecimiento de la inversión. Y la política de disciplina fiscal, repito, se logra vía disminución del gasto público, vía disminución de la inversión pública, y esto contrae demanda y contrae la actividad económica. Y aparte, ¿qué? Está achicando el tamaño del Estado en la actividad económica. Y la contraparte es que incrementa la participación de la cúpula empresarial en la economía mexicana. Fíjense ustedes, en esta información que salió hace 2 o 3 semanas de la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo, donde hay 11 mexicanos en esa lista. Quitando a Chapo Guzmán, que es el número 11, los otros 10 son ricos porque se han apropiado de empresas públicas. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, es dueño de Teléfonos de México, y Teléfonos de México era empresa pública, ¿no? El Grupo México, que aparece también dentro de los 10, o sea, el grupo minero, la minería, era de la nación, ¿no? Se privatizó, se concesionó al sector privado nacional y extranjero. La banca, también en un primer momento, fue del Estado, ¿no? Y ahí están entre los banqueros, los hombres más ricos. Y aparte están las televisoras, que son concesionarias del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo esta política de disciplina fiscal, política fiscal que todos los candidatos defienden, ¿no?, ha llevado, repito, a disminuir la participación del Estado en la actividad económica y aumentar la participación de la cúpula empresarial en la economía? Ahora, si eso se tradujese en mayor crecimiento económico, mayor inversión, en empleos productivos bien remunerados, pues bienvenido, pero no, ¿no? Simplemente es un cambio patrimonial. El sector privado adquiere empresas públicas, el sector privado pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo y no hay un incremento neto de la capacidad productiva, de la generación de empleo, del crecimiento económico, ¿no? Y eso está pasando aquí y en todas partes, ¿no? O sea, de hecho, este mismo señor, el gobernador del Banco de México, en una conferencia el viernes pasado, decía de que México se adelantó a las políticas europeas, donde Europa hoy en día está modificando la Constitución para trabajar con disciplina fiscal. Dice, México ya lo venía haciendo con la Ley Federal de Responsabilidades Hacendarias, donde por ley hay que trabajar con disciplina fiscal, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis alumnos, la política económica no es neutra, responde a intereses de clase, ¿no? Siempre nos dicen, ah, no, es que el gasto deficitario es malo. ¿Es malo para quién, carajo, no? Es decir, es malo para el sector financiero, ¿por qué? Porque supuestamente el gasto deficitario genera presiones inflacionarias, pero todo depende a dónde dirijas tú el gasto. Si tú lo canalizas a desarrollar la agricultura, a incrementar la productividad, a incrementar la producción, pues lógico vas a generar la producción necesaria para satisfacer la mayor demanda que generaría el mayor gasto y no hay inflación, ¿no? O sea, estas políticas de defender a toda costa la disciplina fiscal, ¿es para qué? Para achicar el tamaño del Estado en la actividad económica. Y la contraparte es aumentar la participación del sector privado en la economía, ¿no? Ahí está la ley esta que se aprobó en nuestro país en diciembre pasado en el Congreso, de la ley de asociación público-privada en la prestación de los bienes y servicios del sector público, ¿no?, que implica la privación de todo, excepto el ejército, ¿no? Entonces, como el gobierno está obligado a trabajar con disciplina fiscal, ¿no?, pues tiene que atender las demandas sociales, pues entonces que participe el sector privado en ellas, ¿no? Entonces, así como está participando el sector privado en Pemex, en electricidad, en infraestructura, pues también tiene que participar en educación, en salud, en el agua, en todo, ¿no? Entonces, vamos a un contexto, repito, estamos en ese proceso de privatización de todo, ¿no? Donde más temprano que tarde vamos a tener que pagar por la educación pública, por la educación pública, y de hecho esta desde hace años ha sido insuficiente por la misma restricción presupuestal, dando paso a qué, pues a que el sector privado pase a construir universidades patito, colegios patito, ¿no?, hospitales iguales patito, ¿no? Entonces vemos, repito, a dónde nos está llevando esta política económica dirigida a qué, a crear las condiciones de confianza y rentabilidad en favor del sector financiero, ¿no? Entonces vemos que cómo al no tener nosotros condiciones endógenas, internas, de acumulación y crecimiento y de estabilidad, pues toda la política económica va dirigida a qué, pues a promover entrada de capitales, para vía entrada de capitales, ¿no?, abaratar el dólar, abaratar los productos importados y así reducir la inflación y mantener una moneda estable en favor del sector financiero. Y no por nada, dos candidatos, ¿no?, de los partidos más fuertes hasta ahora, están, repito, diciendo, sí, todos estamos por la apertura del sector petrolero. Pero aunque vendas Pemex, carajo, ¿no?, no te da para estar promoviendo capitales suficientes para contrarrestar los fuertes rezagos productivos, agrícolas e industriales, para poder seguir manteniendo lo insostenible, ¿no? Es decir, la crisis europea está reflejando, es una crisis, repito, del proceso de globalización, ¿no? Es una crisis de este proceso de financiarización de las economías, donde el sector financiero obligó, o sea, el sector financiero europeo, ¿no?, obligó a la necesidad de trabajar con moneda única. O sea, hoy en día hay 17 países dentro de la Unión Monetaria Europea, ¿para qué? Pues para tener una moneda frente al dólar, ¿no?, norteamericano, frente al yen japonés, frente a la libra esterlina, y resulta que en ese contexto de la Unión Monetaria Europea, los países perdieron el control sobre la moneda, ¿no? Ningún país la puede emitir por sí mismo, ningún país la puede devaluar por sí mismo, ¿no? Hay un solo banco central para todos, ¿no? Y resulta que hay grandes diferencias de productividad entre ellos, ¿no? O sea, la economía ganona es Alemania, que tiene una productividad por arriba del resto. O sea, tener una productividad por arriba, sus costos de producción son menores y por lo tanto sus precios son menores y todos trabajan con la misma moneda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los productos alemanes pasan a arrasar en el resto de Europa y los otros países rápidamente pasaron a tener déficit de comercio exterior, pasaron a comprar más de lo que venden. Y Alemania pasa a vender más allá de lo que compra. Es el país superavitario, tiene un gran excedente y pasa a ser el país acreedor, el que tiene recursos para prestarles a los otros para poder que paguen su déficit de comercio exterior. ¿Y qué pasa cuando un país tiene déficit, igual que nosotros? Que las importaciones desplazan a la producción nacional. Pues pierden los productores nacionales, ¿no? Venden sus ventas, venden sus ganancias y caen en endeudamiento, ¿no? Y al caer la producción, cae la creación de empleo, ¿no? Y los menores ingresos de las familias las lleva, ¿qué? A recurrir a deuda. ¿Y qué pasa cuando el gobierno cae en déficit fiscal? Pues tiene que recurrir a deuda porque no puede emitir billetes para financiarse, ¿no? Entonces están endeudados los gobiernos, las empresas y las familias. Y resulta que no tienen condiciones de pago, ¿no? Porque para crear condiciones de pago se tiene que incrementar el ingreso de los deudores. ¿Y cómo se va a incrementar el ingreso de los deudores? Repito, en un contexto donde no son competitivos. Y luego ahora, ante los problemas de insolvencia, entra el Fondo Monetario Internacional al rescate, entra el Banco Central Europeo al rescate. ¿Al rescate de quién? Pues al rescate de la banca, ¿no? O sea, como la banca tiene problemas de recuperar los créditos que otorgó, pues cae, se descapitaliza y, en consecuencia, le otorgan recursos para que se capitalice, ¿no? Hoy venía en periódico y decía, no, la problemática de Grecia ya se resolvió. Por favor, carajo, ¿no? Están obligando a Grecia a disminuir su gasto, a aumentar impuestos para trabajar con disciplina fiscal, para crear un ahorro forzoso para el pago de su deuda, ¿no? Y resulta, ¿qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Pues una fuerte recesión económica en Grecia. Están disminuyendo los salarios para mejorar la competitividad. Como no pueden devaluar para incrementar exportaciones y así generar divisas para el pago de su deuda, están bajando salarios. Se disminuyeron los salarios mínimos en 23%. Se disminuyeron las jubilaciones en 15%, ¿no? Y eso pues viene a contraer el mercado interno. Y resulta que no logras competitividad alguna, porque tu vecino también está haciendo lo mismo, ¿no? Ahí está hoy la huelga de hoy en día en España, en contra de la cuarta reforma laboral que se está instrumentando en los últimos años, encaminada a ¿qué? Pues a lo mismo, a disminuir salarios, disminuir prestaciones laborales, ¿no? Aumentar los años para jubilarse, 40 años activo, ¿no? Y abaratar el costo del despido, ¿no? Entonces, y aparte, repito, todos están modificando por ley, por constitución, están modificando me faltan siete, todos están modificando su constitución para trabajar con disciplina fiscal, ¿no? Entonces todos están recortando el gasto público, repito, incrementando impuestos. Entonces contrae demanda y luego aparte de la disminución de salarios contrae demanda, entonces no hay crecimiento por el mercado interno. Y el mercado interno de uno es el mercado externo del otro. Entonces, ¿a quién fregado le vas a exportar? ¿Qué competitividad pasas a lograr disminuyendo salarios? Si también el vecino está disminuyendo salarios para mejorar, para adaptar costos y así mejorar competitividad. Entonces no tienen salida, no tienen salida en Europa, dentro de la Unión Monetaria Europea. Van a tener que salirse del euro. Los países deficitarios, los países altamente endeudados, ¿para qué? Pues justo para poder emitir la moneda, para poderla devaluar, para poder ser competitivos, trabajar en una perspectiva de superávit de comercio exterior para ir pagando lo que deben, ¿no? Entonces, y eso no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Y lógico, en el momento en el cual se sale un país, se van a salir los demás y va a haber una guerra de divisas que va a generar una inestabilidad financiera tremenda, ¿no? Pero la cuestión es que lo que la crisis europea está demostrando es de que no puedes trabajar con moneda única países diferentes. Cada país debe tener su propia moneda, ¿no? Para poderla emitir, para poderla elaborar, para poderse financiar con ella, ¿no? Y luego resulta que en este país, ¿no? Todo el mundo está por la autonomía del Banco Central, ¿no? Todo el mundo respeta la autonomía del Banco Central. Todo el mundo está por la disciplina fiscal. Pues, por favor, carajo, no entender nada de la problemática que tenemos, ¿no? Es seguir respetando los equilibrios macroeconómicos, la estabilidad de la moneda, ¿en favor de quién? Del sector financiero. ¿Por qué? Porque saben que el sector financiero es el gran elector, ¿no? Entonces, ¿para quién fregado se gobierna, carajo, no? Es decir, necesitamos nosotros, ante los problemas de desempleo, ante los problemas de miseria, ante los problemas de violencia que se están dando en el país, necesitamos que poner en el centro el pleno empleo y bien remunerado para todos. ¿Y eso de qué requiere? Pues requiere, el sector privado te genera un empleo siempre y cuando vaya a obtener ganancia en la generación de ese empleo. Si no le retúa ganancia, no va a generar empleo el sector privado. Entonces, el único que puede generar empleo si la busca la ganancia es el sector público. Entonces, el sector público tiene que trabajar con gasto público deficitario, es decir, gastar más allá de sus ingresos, ¿no? ¿En favor de qué? De generar condiciones de empleo, de incrementar la productividad, incrementar la producción agrícola e industrial para satisfacer la mayor demanda que generaría ese incremento del gasto público, ¿no? Y para trabajar con gasto público deficitario, el gobierno tiene que desatenderse ¿de qué? De las tareas del tipo de cambio, ¿no? Porque asegurar la estabilidad del tipo de cambio es lo que lo ha llevado a trabajar con disciplina fiscal. Entonces tienes que trabajar con tipo de cambio competitivo, ¿no? O sea, no seguir subordinando la política económica en favor de lo financiero. Tienes que tener una política macroeconómica en favor del pleno empleo, en favor de la esfera productiva, para crear condiciones endógenas de acumulación de crecimiento y depender menos de la entrada de capitales, ¿no? Entonces necesitas tener un banco central dependiente del gobierno que te esté financiando ese gasto público deficitario, y repito, no va a ser inflacionario, porque tú lo vas a canalizar, incrementar la productividad. Pero lógico, la reacción, o sea, el sector financiero se opone. ¿Por qué? Porque al trabajar con gasto público deficitario va a implicar incremento del tamaño del estado de la actividad económica. El gobierno no necesita del sector privado en Pemex, el gobierno no necesita del sector privado en infraestructura, ni en el sector eléctrico. El gobierno puede desarrollar Pemex con gasto público deficitario. ¿Por qué? Porque Pemex es altamente productiva, ahorradora y generadora de divisas, igual el sector eléctrico, igual la infraestructura, ¿no? Igual si lo canaliza en favor del sector agrícola, del sector industrial, porque vas a sustituir importaciones, vas a incrementar el valor agregado nacional de las exportaciones. Eso es un problema de lucha de clases, ¿no? Y lo estamos viendo a nivel mundial, ¿no? El mismo Paul Krugman y Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, han venido diciendo esto, ¿no? Dice que los gobiernos, procesos electorales, gobiernan para el 1% o el 0.1% de la población, que es el sector financiero. Joseph Stiglitz dice, para que los procesos electorales y los gobiernos respondan al 99%, el 99% tiene que manifestarse en las calles, ¿no? Y estamos viendo que hay gérmenes en Europa y en otros países en este proceso de protesta, pero es insuficiente para revertir. Ahí está Rajoy, en España ha dicho que él no va a ceder a las presiones de la huelga y demás. Vamos a ver cuánto tiempo va a seguir así, ¿no? Que los movimientos, estamos viendo movilizaciones en España de 1.5 millones cada semana, carajo, ¿no? Y esa cosa va a seguir creciendo, igual en Grecia, Portugal y demás, ¿no? La gente no va a aceptar esas altas tasas de desempleo que llegaron para quedarse con esos modelos económicos predominantes. La gente no va a seguir aceptando incremento de impuestos, disminución de salarios, así nomás, ¿no? Y luego resulta que acá en nuestro país, ¿no?, la válvula de escape era la migración a Estados Unidos. Estamos mandando entre 500.000 y 600.000 al año. Y esos excluidos eran funcionales. ¿Por qué? Porque transfieren remesas para sus familias y contribuyen positivamente a la economía. Transfieren divisas que aumentan las reservas internacionales y siguen financiando nuestra inserción en este proceso de globalización. Pero resulta que el año pasado solamente migraron 100 mil mexicanos, siendo que eran 500 mil, 600 mil, ¿no? Es decir, como hay desempleo en Estados Unidos y cada vez más difícil pasar, ¿no?, pues la gente ya no está yendo para allá, ¿no?, como iba antes. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? Pues muchos están delinquiendo, lo estamos viendo a lo largo y ancho del país. Ahora, no toda la gente va a delinquir. Que la gente va a terminar movilizándose en las calles, no tengo la menor duda. Pero eso implica, ¿qué? Pues procesos de concientización y politización que tampoco se logran de la noche a la mañana, ¿no? ¿No? Las movilizaciones, las transformaciones a nivel nacional, a nivel mundial, se han dado por memoria histórica de la gente, ¿no? Y la memoria histórica se construye a partir del recrudecimiento de las crisis. Que la crisis se va a seguir recrudeciéndose allá y acá, no tengo la menor duda, ¿no? Y la bronca es que nosotros no tenemos líderes nacionales, los partidos políticos se fueron al centro, todos se fueron al centro, ¿no? Entonces, surgirán nuevos líderes a partir del mismo descontento y movilización de la gente. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Arturo Huerta. sus aportaciones a este debate. Nos habla de una crisis global que pone en cuestión aquella premisa de la desaparición del Estado-Nación. Pone en cuestión al modelo económico que ha estado desde hace ya unos cuantos años y nos hace un planteamiento. Salir de esta crisis va a implicar la movilización de todas y de todos. Muchísimas gracias al doctor. Él en breve se va a tener que retirar. Quiero aprovechar para darle el reconocimiento a su participación.